mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 40 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo, pues ya saben, nos vamos a ir con la temperatura. Y tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Finalmente, hoy sube un poco la temperatura. Máximas para el día de hoy de 52, mínimas de 35, con cielos soleados y despejados. Y ustedes han de preguntar, ¿cómo que sube la temperatura si estamos a 28? Bueno, es cierto, no, va a ir subiendo. No, estamos abajo de la mínima temperatura que nos indica, ¿no? 35 y estamos a 28. Bueno, pues el día de mañana jueves se esperan máximas de 60, mínimas de 38, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes, máximas de 65, mínimas de 42, con cielos soleados también y despejados. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan cielos muy soleados, máximas de 63, mínimas de 41. Para el próximo domingo, máximas de 65, mínimas de 44, también con cielos soleados. Nada que ver con el domingo pasado, que el domingo pasado pues sí tuvimos un domingo muy frío y con nieve, ¿no? Y bueno, así es como tendremos los próximos 5 días. Todavía vienen días agradables. A partir del día de mañana en adelante, pues las temperaturas van a estar arriba de los 60. Inclusive van a ir aumentando. A ver si es cierto, ¿no? Pero me imagino que en una semana más vuelven a descender las temperaturas. Bueno, con esto voy a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo hay uno, pero si te hace feliz, saber que estuve con otro. que tengan razón, pero no grites así. Como duele la cabeza, yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Siete de la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula Aprender a comunicar. Aprender a comunicar. Un sultán soñó que había perdido todos los dientes. Al despertar, después de comprobar que el sueño no se había cumplido, mandó llamar a un sabio para que interpretase, pues, su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor! Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad, exclamó el sabio. ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí!, gritó el sultán, enfurecido. Y a continuación llamó a la guardia y ordenó que le dieran 100 latigazos al sabio. Más tarde, ordenó que llamaran a otro sabio y le contó lo que había soñado. Este, después de escuchar al sultán con atención, le dijo: ¡Oh, gran señor! Una gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirás a todos tus parientes. Se iluminó el semblante del sultán y con una gran sonrisa ordenó que le dieran 100 monedas de oro. Cuando éste salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: ¡No es posible! La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer sabio. No entiendo por qué al primero le pagó con 100 latigazos y a ti con 100 monedas de oro. Amigo mío, todo depende de la forma en que transmitimos las cosas. Uno de los grandes problemas de la humanidad es que no sabemos comunicarnos. de la comunicación depende muchas veces si disfrutamos la vida o caemos en desgracia. Incluso la paz o la guerra dependen de la habilidad en la comunicación. Dios mismo nos dice que la verdad nos hará libres, pero la verdad debe expresarse de una manera sabia y apropiada. La comunicación puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir. Pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la entregamos, será aceptada con agrado. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: que tus palabras sean más valiosas que el silencio que rompen. Me has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me he dado, que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor. Si piensa que tal vez me muero porque ella no está, que va. Dile que al final de todo se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien mejor. Y que ya no me esperes.

nos perderemos juntos en la inmensidad. Y a la luz de la luna te llevaré a la playa y haremos este sueño una realidad. Quieras escapar, quieras escapar. Que la vida es una hermosura, hay que vivirla.

Aries, evite presionarse ya que el tiempo actuará a su favor. Después de tantos inconvenientes en este día, su tenacidad y optimismo serán puestos a prueba. En el amor, durante todo este día podría sentirse un poco triste y solo. Abandone su egocentrismo y entréguese a los brazos de su amado o de su amada. En la riqueza, no es una etapa óptima en el país para definir futuros trabajos o compromisos financieros, así que manténgase en la actividad que está desarrollando. En el bienestar, es una etapa para aumentar su vitalidad y entusiasmo por la vida. No permita que la rutina lo abrume y busque alguna actividad que lo saque de lo habitual. Para el signo de Tauro, evite tener miedo a caer y volver a empezar por más de que sus esfuerzos se vean limitados para obtener nuevos intereses. Muchas veces de los errores aprendemos cosas nuevas. En el amor se siente en el corazón y no en las demostraciones materiales. Siempre es bueno perdonarse y aprender de los errores que uno mismo comete. En la riqueza, piense en su trabajo y olvídese de los rumores que alteran el rendimiento profesional. Si no cambia de actitud, su jefe no lo tomará en cuenta para futuros proyectos. En el bienestar, deberá prestar atención a su estado físico. Intenta buscar alguna actividad creativa que pueda realizar en su hogar, donde podrá canalizar sus angustias y alegrías. Para el signo de Géminis, aproveche este momento para ampliar sus metas y afrontar los diferentes desafíos en su vida cotidiana. Arriésguese por más que tenga que perder algo. En el amor, evite involucrarse sentimentalmente con un amigo, ya que podría perjudicar la amistad. Intente evaluar si vale la pena romper con su amistad por lo que siente en este momento. En la riqueza, continúe con la iniciativa del cambio en el área laboral. Seguramente el resultado final será óptimo. Evite apresurar las negociaciones con su jefe. En el bienestar, hace días que está comiendo más de lo habitual. Necesitará comenzar una dieta estricta. Controle la elección de los alimentos que consume diariamente. Para el signo de Cáncer, durante este día se enfrentará a un desafío muy importante donde pondrá a prueba su vocación y compromiso profesional. En el amor, por la noche recibirá un llamado de alguien con el que hace tiempo no habla y que lo llenará de calidez y felicidad, así que disfrútelo. En la riqueza, prepárese ya que novedosas opciones surgen para realizar muchos de los emprendimientos que fueron postergados desde hace meses por falta de tiempo. En el bienestar, elimine los pensamientos negativos que solo martirizan su mente y no lo dejan actuar con claridad. Intente canalizar esa energía haciendo actividades productivas para su vida. Para el signo de Leo, debería evitar que los miedos por frustraciones pasadas le obstaculicen el impulso creativo. Evite detenerse en este momento. En poco tiempo encontrará la solución al problema. En el amor, bríndele ternura y comprensión a ese familiar que necesita contención emocional. No dude y por la tarde llámelo para ver qué es lo que necesita y en qué puede ayudarlo. En la riqueza, en ese compañero de trabajo puede encontrar el apoyo que está necesitando para terminar ese proyecto. En el bienestar, sería bueno que alivie la tensión y busque una manera para descontracturarse. Investigue en la internet alguna actividad o técnica que lo relaje. Para el signo de Virgo, anímese y emprenda algo nuevo en lo que se sienta gratificado. Gracias a su gran lucidez, podrá realizar algunos cambios positivos en su vida cotidiana. En el amor, prepárese ya que Venus le reavivará el deseo de encontrar a la persona ideal para compartir su vida. Si se encuentra en pareja, transitará el mejor momento de la relación. En el bienestar, oriente su creatividad a través de la expresión artística. Saque de su armario los materiales y destine unas horas para continuar con esa obra que comenzó a pintar. En la riqueza, sea ordenado, ya que su desempeño laboral podría depender de la forma que planifique los pasos. Destine la tarde para diseñar cada una de sus obligaciones. Para el signo de Libra, intenta poner al día todas las obligaciones pendientes. Esto lo ayudará a ordenar sus ideas y a conectarse con el verdadero sentido de la vida. En el amor, deje de pensar tanto y ame como se debe a la persona que está a su lado por lo que es realmente. La relación es de dos, no intente modificarla. En la riqueza, manténgase firme en cada uno de sus proyectos. No permita que las opiniones pesimistas de su pareja o de otra persona lo desanimen y descarte sus sueños profesionales. En el bienestar, cuando comience a interesarse un poco más por la gente que lo rodea, verá que su alma empezará a crecer. Deje de ser tan individualista en la vida. Para el signo de Escorpio, aprovecha el momento para revalorizar su autoestima y comenzar a desplegar las virtudes con las que cuenta en la vida. Busque algún proyecto que lo motive. En el amor, ya que hace días están compartiendo mucho más tiempo juntos, tenga mucha comprensión con su alma gemela. Eviten atacarse entre ustedes, caso contrario podrían terminar en alguna crisis. En la riqueza, relájese, ya que su intuición lo ayudará a sortear los inconvenientes que puedan llegar a aparecer y finalmente sin esfuerzos podrá lograr sus proyectos con mucho éxito. En el bienestar, si pretende recuperar en su vida la armonía, deberá realizar una búsqueda espiritual. Intente aumentar la positividad y así encontrará el bienestar. Para el signo de Sagitario, es un momento para que intente cambiar la actitud y empiece a controlar su temperamento. Nadie en su entorno soportará más sus quejas continuas. En el amor, aunque le cueste demostrar su cariño, intente sostener un diálogo fluido con los afectos. Ellos necesitan de su apoyo incondicional, como lo hacen con usted. En la riqueza, deje de dudar y pida apoyo para cada uno de los proyectos que tiene en mente, ya que contará con el respaldo de alguien importante que lo ayudará. En el bienestar, si se siente desanimado, continúe con terapia y de esta manera podrá deshacerse de las emociones negativas que tiene acumuladas en su interior. Para el signo de Capricornio, le será de gran ayuda para estar equilibrado en su vida, exteriorizar cada uno de sus sentimientos y las ideas que tiene guardadas. En el amor, las personas de este signo que estén en pareja progresarán en el amor y concretarán los proyectos tan deseados. Si se encuentra soltero, no se desespere, pronto encontrará a su alma gemela. En la riqueza, al fin obtendrá el apoyo incondicional de sus familiares para concretar ese proyecto tan deseado. En el bienestar, evite ser tan melancólico en la vida, procure soltar los recuerdos pasados que lo martirizan a diario. Disfrute del presente sin preocuparse por su futuro. Para el signo de Acuario, intente madurar y evite prestar atención a los juicios ajenos. Decida por usted mismo. Si sigue retrasando demasiado sus planes, no podrá llevarlos a cabo. En el amor, procure no desplegar su poder de seducción delante de su pareja. De lo contrario, aparecerán conflictos. En la riqueza, durante este día tendrá que tomar una decisión muy importante para sus finanzas. No actúe impulsivamente porque podría salir todo al revés. En el bienestar, hoy será un día donde su cansancio y su agotamiento mental harán que se replantee su actividad laboral. Piense bien antes de tomar una decisión errónea. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Transitará por un periodo de dudas en las amistades y cierto negativismo con la gente que lo rodea. Es el momento de conocer gente nueva y cambiar el entorno. En el amor, en este día, el rencor no lo dejará actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa. Antes de actuar, relájese y piense con la razón. En la riqueza, es un día para poner freno a los movimientos financieros y tratar de equilibrar la economía. Por la tarde, realice una lista de todas las deudas que tiene pendientes. Y en el bienestar, no permita que su energía se agote, solo comprométase hasta donde puede hacerlo, conserve la postura, de lo contrario podría sufrir algunas contracturas y dolores de cabeza.

vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso hippie, llevaba llorona que la Virgen te creí. Hermoso hippie, llevaba llorona que la Virgen te creí. Ay de mí, llorona, llorona. El que no sabe de amar es llorona, no sabe lo que es martirio. Que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Ocho de la mañana con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo información de tecnología y hoy te voy a hablar sobre el Apple Watch, que tiene 6 ajustes que debes cambiar ya mismo. Así que si tú tienes un Apple Watch, ese reloj de Apple, pues te voy a dar esta información sobre los ajustes que debes de cambiar, ¿ok? Gracias al despliegue de Watch OS 7, tu Apple Watch es mucho más que un dispositivo que te pones en la muñeca para ver lo que pasa en tu teléfono. De hecho, estos relojes tienen nuevas funciones como monitorización del sueño y la capacidad de funcionar como un walkie-talkie. Sin embargo, también puede ser abrumador tratar de entender por qué el reloj tiene tantos apps instalados o tantas aplicaciones, o por qué Siri te habla cuando menos te lo esperas. Y por ello, pues, hay algunos cambios y son muy sencillos que te van a ayudar a mejorar tu experiencia con este reloj. Y sí pasa, ¿no? Yo no tengo ese reloj, ¿no? Pero me pasa con mi celular, le pasa al celular de mi esposo, le pasa al reloj de mi esposa. De repente empiezan a hablar y dicen uno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué hablan? Pues bueno, con el lanzamiento del Watch OS 7, Apple añadió la opción de cambiar tus metas para la cantidad de tiempo que estás parado o que te estás ejercitando, que eso es muy bueno, ¿no? Mantenernos activos. Yo sé que hay gente que pues no tiene el tiempo para hacer ejercicio porque pues, tal vez están en su trabajo y no pueden, de plano no pueden, pero no sé, siempre hay como que oportunidades, ¿no? Para escaparse y aunque sea levantarse, estirarse o algo por el estilo. Pero bueno, en lugar de usar las medidas predeterminadas que ya vienen en este celular para ajustar todas tus metas de actividad, puedes cambiarlas para que se ajusten a tu rutina. Para ello, lo único que tienes que hacer es ir a la app Activity o Actividad. Vas a deslizar hacia abajo y le vas a dar un toque a Edit Goals o editar metas y vas a hacer ahí pues tus cambios necesarios. Y también vas a decir adiós a las capturas de pantalla al azar. Puedes tomar una captura de pantalla en tu Apple Watch al presionar la corona digital y el botón lateral al mismo tiempo. Es un método sencillo y conveniente, a menos que seas como las personas que activan esta acción por accidente. Y pues para desactivar la acción de tomar capturas de pantalla, te tienes que ir al app de Settings, Configuración, en tu reloj o el app Watch en tu teléfono. Luego vas a ir a General y vas a deslizar hacia abajo donde vas a encontrar Enable Screenshots o Activar Capturas de Pantalla y ahí lo vas a desactivar. Puedes detener los apps que se instalan automáticamente si tú no quieres estar pues ahí, que tu celular esté a disposición de nuevos updates mientras tú no quieres. Pues tienes que ir a... bueno, cada vez que tú instalas a tu aplicación en tu iPhone, de forma automática se va a instalar pues esta contraparte para el Apple Watch y esto puede antiborrar tu reloj, dificultando encontrar los apps que en realidad quieres. Entonces ahí tienes que ir a Settings, en Configuración, le vas a dar un toque a General o General y luego vas a deslizar el interruptor a la posición de apagado automático, ¿ok? Instalación automática de apps. Si quieres instalar un app en tu reloj, entonces tienes que abrir el app de Watch en tu teléfono. Luego vas a deslizar hacia el final, donde encontrarás una lista de los apps disponibles. También te ayuda a facilitar el encontrar las apps o los apps o las aplicaciones. Y pues la disposición de los apps en este reloj en forma de cuadrícula puede dificultar encontrar aplicaciones, especialmente cuando tienes muchos instalados. En lugar de usar el formato de cuadrícula, el reloj puede mostrar los apps en orden alfabético. Y desde el app de Watch en tu teléfono o en settings, en configuración en tu reloj, le das un toque a App View o visualización de apps, List View, y ahí pues lo puedes cambiar. Y controlar cuando aparece Siri. Eso es lo más importante, ¿no? Y buscar en todos los celulares, no nada más Siri, también el Bixby, también el otro, Alexa. O sea, ¿cuántos, no? Que se activan solo. Y hay tres formas distintas de activar Siri en tu Apple Watch. Puedes alzar tu muñeca hacia tu boca y empezar a hablar. Hacer una presión prolongada en la corona digital o decir hey Siri, y bueno, pues ahí es como ven, aquí se activó mi celular no es Siri. no tiene esta aplicación, ¿no? Tiene a Bixby, y ahí está mi celular, está escribiendo todo lo que estoy hablando en este momento. Me gustaría tomar una captura para que lo vieran. Pero bueno, regresando a esto, entonces tú vas a controlar esto. Puedes ir a la aplicación de Watch en tu teléfono o en Settings, en el reloj, y vas a seleccionar Siri y encontrarás tres botones para controlar cuando puedes invocar a Siri. Y vas a deslizar cada botón a la posición de off y así pues no te va a estar hablando, ¿no? También puedes reorganizar el centro de control, tal y como el centro de control en tu iPhone. Así igual, pues lo puedes hacer, ¿no? Es donde puedes ajustar cosas como el modo de avión o encender la linterna. Y sin embargo, la lista de opciones predeterminadas en el centro de control quizá no sea la más adecuada para ti. Y para acceder al centro de control en tu teléfono, tienes que deslizar hacia arriba en la cara del reloj, o si estás en un app, puedes hacer una presión prolongada en la parte inferior de la pantalla hasta que veas aparecer el centro de control, y después desliza el dedo hacia arriba para accederlo. Tan sencillas las recomendaciones que tú puedes hacer, ¿no? Para que sea más eficiente tu reloj. Pues ustedes ya saben, yo soy más aficionada de Samsung, pero yo sé que a mucha gente, de hecho tengo muchos amigos que utilizan solo Apple. Entonces, pues ahí están esas opciones, las cuales ustedes pueden mejorarlas. Y hablando de opciones, ahorita en este momento le estoy dando una actualización a mi celular de Galaxy en la aplicación de Bixby, para que no me esté haciendo también todo esta faramaya. ¡Ay! Ahí se activó otra vez. Ok, ya no voy a decir nada, ¿no? En otra información fuera de lo común, la NASA logra aterrizar en un asteroide por primera vez en la historia. En una misión histórica, la sonda espacial OSIRIS-REx de la NASA logró aterrizar en el asteroide Bennu, con B de burro y con doble N, Bennu, y traerá muestras de polvo y rocas a la Tierra para analizarlos. El pasado 20 de octubre, la NASA apuntó otro logro histórico a la exploración del espacio, la sonda espacial OSIRIS-REx, que tiene como objetivo tomar una muestra del material que forma parte de la superficie del asteroide Bennu y regresar a la Tierra con ella. Consiguió la parte más crítica de la misión, y después de procesar los primeros datos, la NASA publicó un impresionante video del momento en que OSIRIS-REx aterriza en Bennu y recoge las muestras de la superficie. yo siempre la verdad me quedo impactada cómo avanza la tecnología. Y ahorita aquí estoy viendo el video y pues la verdad es que sí se ve impresionante. Y bueno, pues en su primer intento y después de orbitar Venus desde diciembre del 2018, OSIRIS-REx comenzó un descenso de 4 horas y media para tocar suavemente este asteroide. Y pues el video está formado por una serie de 82 imágenes capturadas durante un lapso de 5 minutos que muestran a la sonda aproximándose a Venus desde 25 metros de altura hasta que finalmente hace contacto con él en Nightingale, el sitio elegido para la muestra. Entonces la NASA estima que la sonda espacial se plantó durante aproximadamente 6 segundos en el asteroide de unos 500 metros de diámetro y extendió el principal experimento a bordo, un brazo robótico de 3.3 metros de largo conocido como mecanismo de adquisición de muestras Touch and Go. Y un segundo después la sonda espacial expulsó nitrógeno para levantar algunas rocas y material de la superficie y aspirarlo junto con el resto de la muestra. Así que ahí está, ahí tienen los bueno, las partes. Y pues nada más recordar que esta misión de OSIRIS-REx partió de la Tierra en septiembre del 2016 y después de casi 2 años y medio de viaje alcanzó la órbita de Venus en el 2018 a 1.5 kilómetros de la superficie. Y si la NASA confirma que las muestras son suficientes, pues pondrá en marcha a OSIRIS-REx de regreso a nuestro planeta en un viaje que culminaría en el 2023. Así es lo que tarda de distancia, nomás para que se den una idea. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¡Gracias! Iztapalapa para el mundo. Con amor, Los Ángeles. Y con ustedes, Eri y Natalia. La yo quería ser más feliz y te acostumbraste tanto, mi amor, que mi corazón estalla de dolor. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y hoy ya vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. Bueno, ya entramos a clases. Y hoy te voy a dar algún remedio. No digo cuántos, pero igual no sé cuántos te voy a dar ahorita. Tal vez mañana te pueda continuar más para combatir el hígado graso. Así que si tú tienes el hígado graso o algún ser querido, algún amigo, o simplemente quieres prevenirlo, pues te voy a dar esta información que te va a ayudar. Recuerden que pues desintoxicar o limpiar nuestro hígado es una tarea muy importante, ¿no? Para nosotros, para poder estar más sanos. De hecho, hay remedios naturales que te sacan piedras que están en el hígado y es sorprendente. Yo estoy en un grupo en el que hacen esta limpieza del hígado y pues dicen ahí que sí se les salen bastante piedras sin dolor, sin cirugía, sin nada. Nada más pues siguiendo unas indicaciones. Pero bueno, ese no es el que les voy a dar el día de hoy. Lo que sí sabemos, ¿no?, es que en las carreras que todos llevamos en estos días, con estos hábitos de vida que son poco saludables, un tipo de alimentación inadecuado y poca fuerza de voluntad para cuidarnos, pues ocasiona, ¿no?, algún problemita en el hígado o que se afecte un poco tu hígado. Y pues ahí es donde vienen las consecuencias, y una de las consecuencias es el hígado graso. Y bueno, la buena noticia de que las personas que tienen hígado graso es que es totalmente reversible. Y también las personas que tienen algún problema con su hígado, pues también es el único órgano que se puede regenerar. O sea, que si le cortan un pedacito de hígado, vuelve a crecer, ¿no? Entonces, pues el hígado es un órgano vital que cumple diversas funciones, como digerir los nutrientes y eliminar las sustancias tóxicas del organismo, por lo que es muy importante cuidarlo mediante la alimentación. Y el alcohol es uno de los elementos más dañinos para su funcionamiento, pero también el exceso de grasas acumuladas en las células hepáticas, que son perjudiciales para el mismo. Entonces, los factores como la obesidad, el consumo de alimentos procesados, incluyendo las bebidas azucaradas, van a afectar en gran medida este órgano, el segundo más grande del cuerpo humano. Recuerden que el primero pues es el órgano de la piel, ¿no? Y pues lo más preocupante es que el hígado graso muchas veces no presenta síntomas, pero la buena noticia es que hay maneras de revertirlo en etapas tempranas de esta enfermedad. Entonces hay que aprender a comer pues saludables, ¿no? Principalmente. Y uno de los remedios naturales y facilitos es el té verde, que te ayuda a aumentar lípidos y proteínas de acuerdo a un estudio. Y las propiedades del té verde te ayudan a beneficiar la salud Y pues un estudio reciente de la Universidad Estatal de Pensilvania reveló que el consumo de té verde natural junto con el ejercicio reducen considerablemente hasta un 75% el padecimiento de hígado graso debido a los polifenoles que contiene. Entonces hay que poner ahí en su lista lo que pueden tomar naturalmente, ¿no? El té verde. También comer el ajo para óptima salud. Este ingrediente clásico de la cocina es un gran portador de nutrientes y vitaminas como la A, la B6 y el manganeso, y es bajo en calorías. Además es portador de alicina, que es una sustancia que pues te limpia el hígado de grasas y que reduce el colesterol en el organismo. Entonces, para pacientes con hígado graso se recomienda consumir un diente de ajo al día. De hecho venden pastillas, ¿no?, de ajo. La naranja y el limón ayudan a depurar el organismo. Y pues los jugos de estos frutos cítricos son abundantes en vitamina C, ayudando a fortalecer el sistema inmunológico y crear resistencia a las enfermedades como la gripe. Su función antioxidante sirve para la limpieza, para la desintoxicación del hígado y también te ayuda a bajar de peso. Otra de las recomendaciones, el té de menta, que también ayuda grandemente. La infusión hecha a base de hojas de menta favorece una buena digestión y ayuda a eliminar las grasas del hígado y al buen funcionamiento del colon. De hecho, hay un libro que nada más se trata del hígado y cómo te puedes quitar muchísimas enfermedades. El autor, no lo tengo ahorita en la mente, pero yo me compré el libro en Barnes & Noble. No sé, bueno, creo que sí está en español también, pero igual lo tienen que pedir, ¿no? Pero mucha gente y famosos han leído ese libro y se han aliviado pues algunas enfermedades. Y habla pues obviamente de la importancia del hígado, de cómo hay que desintoxicarlo para que se vayan muchas enfermedades como el asma, como problemas intestinales, tiroides, cándida, etcétera, etcétera. Y bueno, regresando, el aguacate es muy conveniente para el hígado al ser un alimento ácido graso monoinsaturado que se traduce en grasas beneficiosas para el hígado, permitiendo su depuración y cuidándolo de enfermedades. Lo importante es comerlo en cantidades moderadas porque abusar de este fruto también es contraproducente. Lo mismo sucede con el aceite de oliva y con las nueces, Y la infusión de jengibre se recomienda para tratar también distintas dolencias. Y en un artículo que fue publicado en la revista The World Journal of Gastroenterology en el 2011, menciona sus múltiples propiedades curativas y cómo muchos estudios han demostrado que ayuda a disminuir los triglicéridos. Además, por ser un antioxidante natural, combate también el estrés oxidativo y la limpieza del hígado. El jugo de toronja también es un aliado para liberar la grasa del hígado. La naringenina, que es contenida en las toronjas, te ayuda a activar los químicos que oxidan los ácidos grasos y esta disminuye la grasa de tu cuerpo y además atenúa el síndrome metabólico, el cual se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública según la Organización Mundial de la Salud. El té de boldo, que también favorece la función hepática. Esta es una planta de origen chileno, pero pues la venden en muchos países. También la venden en México. Y esta te ayuda a evitar la fatiga, favorece la digestión y tiene la capacidad de regular las funciones hepáticas y biliares. Pero también debe ser prudente porque el abuso de esta planta puede provocar vómitos y mareos, así que tienes que consultar con tu médico la dosis adecuada. Los rabanitos también te ayudan a purificar el hígado de restos alimenticios. Hay que licuarlos con agua y después hay que colarlos. Los naturistas sugieren que los tomes en días alternos para que puedas sentir los beneficios, ya que te ayudarán a eliminar los residuos de los conservadores y colorantes de los alimentos que se acumulan en tu hígado. El jugo de remolacha con limón también combate las toxinas. Hay que mezclar en la licuadora el jugo de 2 limones, una remolacha picada y 2 tazas de agua. Los médicos naturistas recomiendan su consumo 3 veces al día durante una semana, comenzando en ayunas, antes de la comida y después de la cena. Gracias a su alta cantidad de fibra, evitará que acumules toxinas y retengas líquidos. Y bueno, ahí están esos remedios para que ustedes lo pongan en práctica. Están muy sencillitos, también la alcachofa, las acelgas, la stevia para endulzar, también lo pueden utilizar. Hay que evitar a toda costa el azúcar, ya que está contraindicada en el padecimiento de hígado graso. Ni la sacarosa ni la fructosa son recomendables, ¿no? Pero puedes endulzar tus alimentos de forma natural con esta planta e incluso puedes tener tu propia maceta en casa. La stevia es muy parecida a la menta, entonces ahí tú la puedes tener, ¿no? Y bueno, con esto ahora sí terminamos el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos con el tema del día. Mañana con 15 minutos y bueno, hoy vamos a hablar sobre el apartado número 5 del capítulo 7. El capítulo 7 nos habla sobre los regalos del reino y este apartado se titula La curación y la inmutabilidad de la mente. Ayer hablamos de la curación como reconocimiento de la verdad y antier, el viernes hablamos sobre la realidad del reino, ¿no? En este apartado nos recuerda que el cuerpo no es más que un marco para desarrollar capacidades, lo cual no tiene nada que ver con el uso que se hace de ellas. Dicho uso procede de una decisión. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que somos este cuerpo, este nombre que tenemos, el personaje en sí, ¿no? Y le damos, pues obviamente, la importancia que nosotros creemos que es. Pero al hacer esto, pues nos dejamos llevar o influenciar, ¿no?, por muchas cosas externas, sin recordar que lo único real que sí existe y que no es externo, pues es el Espíritu Santo. Y la decisión del Espíritu Santo nos ayuda a utilizar el cuerpo únicamente como un medio de comunicación. Se nos recuerda que nuestro cuerpo lo utilizamos o lo deberíamos utilizar como un medio de comunicación y más allá de él, o sea, no darle toda esa importancia que nosotros le damos. ¿Por qué? Ya es bien sabido, ¿no?, que cada vez que nosotros nos enojamos o nos molestamos con alguien es porque estamos totalmente identificados en un personaje y también estamos identificando a los demás en otros personajes, personaje de malo, mala y de buenos, ¿no? Obviamente siempre nos vemos como los buenos, no nos vemos como los malvados del cuento, pero siempre tenemos a esos malvadines del cuento, ¿no? Entonces, esos malvadines son guiados ¿por quién? Por el ego. ¿Por qué? Porque el ego siempre va a tratar de enseñarte que el cuerpo puede actuar como la mente y que es, por lo tanto, autosuficiente. Hay mucha gente que realmente piensa que todo lo que han hecho en su vida, todo lo que lo han logrado, ha sido en base a sus méritos. Y es muy egoísta pensar de esta manera, ¿no? Porque la gente que que vino a esta vida y pues no le tocó, por ejemplo, las comodidades de un millonario o de un príncipe o de una princesa o de una reina, pues van a decir, pues no, oye, a esta persona le tocó suerte y a mí no. Y la verdad es de que cada experiencia de vida pues marca a la persona, pero esas experiencias de vida o esos, vamos a ponerle, vivencias o esas lecciones de vida, pues van a ser diferentes para todos. La gente que tiene mucho poder y que ya nació con ese poder es como una oportunidad, ¿no?, que la vida le ha dado para que sea ese medio de comunicación, para que pueda ayudar a los demás. Y no me refiero tanto económicamente hablando, ¿no?, pero hay gente que pues tiene poder, ¿no?, y que puede ayudar a la gente. Imagínense que en los políticos, ¿no?, que son los que mueven cada ciudades, cada estado, e inclusive pues los gobernantes cada país, ¿no? Imagínense que esas personas, esos gobernantes, tuvieran una mente clara, que supieran que no se identifican con el cuerpo porque el cuerpo no es lo importante. Entonces nuestro mundo sería totalmente distinto. ¿Por qué? Porque transmitirían el mensaje correcto. Desafortunadamente todos en este planeta Tierra, casi todos, no estoy incluyendo a todos porque si sí hay un mínimo porcentaje con una iluminación muy elevada, ¿no?, que realmente transmiten ese mensaje a los demás, pero hay mucha gente que no comprende, así como se nos dice para los que somos católicos en la Biblia, ¿no?, de que muy pocos reconocieron a Jesús cuando vino como el Hijo de Dios. Inclusive sus familiares, por ejemplo, o gente conocida como los vecinos de Jesús, pues no creían que él fuera el Hijo de Dios. Decían, pues es el hijo de José y él es el carpintero, ¿no? Y así somos. Desafortunadamente puede estar aquí pues el Todopoderoso y no verlo, y no lo vemos, ¿no? En el libro del curso de milagros, aquí se nos recuerda que el Todopoderoso ahí está, en ti, contigo, está en cada ser humano que está a tu alrededor, o con todo ser viviente que está en tu mundo. Hoy vamos a dejar de identificarnos con el yo-yo. El que yo soy primero, el que yo quiero esto, el que yo soy lo correcto, el que ya saben, ¿no? Ese yo que nos lleva siempre a mantenernos desalineados, ¿no? Es como hasta se puede sentir en el cuerpo cuando uno se enoja o uno se estresa o uno tiene miedo, empieza el cuerpo como a contorsionarse. Tal vez no literal, ¿no? Pero inclusive sí, yo creo que a veces es literal. De hecho, por eso hay gente que de repente pues les pegan ciertos calambres o algo peor, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo está entrando en un shock de todo lo que se está identificando, ¿no? Entonces, la curación, que es lo más importante ahorita en este apartado, es reconocer que el Espíritu Santo te va a guiar a ver lo que es pues el amor en los demás, el que te va a recordar de que tu mente todavía está pura, o sea que aunque esté llena de miles de pensamientos egotistas, él te recuerda que tu mente todavía es pura, está impecable. Entonces, puedes vaciar esos otros pensamientos que tú mismo inventaste, que nosotros inventamos, para poder curarnos. ¿Por qué? Porque la curación solo te va a fortalecer. La magia siempre procura debilitar. Y la curación no percibe nada en el sanador que todos los demás no compartan con él. La magia, o vamos a ponerle el ego, ¿no?, siempre ve algo especial en el sanador que él cree que puede ofrecer como regalo a aquellos que no lo tienen. Puede que dicho sanador crea que ese regalo procede de Dios, pero resulta evidente que no entiende a Dios si cree tener algo que los demás no tienen. Por eso es muy, muy obvio, ¿no?, cuando tú conoces personas en este planeta que tienen un grado de iluminación o un nivel de conciencia bastante elevada, no se ve diferente a ti o a mí. O sea, él o ella, si estuvieran frente a nosotros, no nos ven como, ah, pobrecitos estos, no conocen nada. No, se ven reflejados en nosotros, y eso es la mayor lección, ¿no? El Espíritu Santo no va a actuar al azar, y toda curación que procede de él siempre es eficaz. No tienes por qué ir haciendo reverencias, por ejemplo, para obtener lo que ya se te dio desde antes de que tú nacieras. Tal vez sí, o sea, agradecer, ¿no? Eso, pues sí. Pero no tienes que hacer tanta faramaya para pensar de que si hago esto o si hago lo otro, entonces ya voy a obtener este regalo. Este regalo ya te pertenece. El sanador que no ha sanado desea la gratitud de sus hermanos, pero él no les está agradecido. Ello se debe a que cree que les está dando algo y que no está recibiendo algo igualmente deseable a cambio. Lo que enseña se ve limitado por lo poco que está aprendiendo. Su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud, que es una lección de enfermedad. El verdadero aprendizaje es constante y tan vital en su poder de producir cambios que un hijo de Dios puede... ¿Dónde me quedé? Le estoy leyendo aquí esta parte. Puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. Y ello se debe a que al cambiar la mentalidad produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás se le haya dado para cambiar. Y bueno, entonces, así es como nosotros vamos a aprender que nuestra mente es inmutable. No nos vamos a dejar llevar por el sanador, entre comillas, ¿no?, que no se ha sanado. Nos vamos a guiar realmente por el verdadero sanador, ese que tiene su mente inmutable y que nos enseña exactamente lo que necesitamos aprender para poder compartir, para poder enseñar a los demás. Tu mente es una luz tan potente, pero tan potente, que tú puedes contemplar las mentes de tus hermanos e iluminarlas. Imagínense ese poder tan grande, tan inmenso, tenemos cada uno de nosotros y que lo hemos puesto en práctica. Y también, pues al reconocer esto de que tu mente es una luz tan potente que tú puedes contemplar las mentes de tus hermanos e iluminarlas, también, pues Dios o Jesús o tu maestro o tu guía o la conciencia, como tú le llames, también puede iluminar la tuya. Entonces no nos están compartiendo el cuerpo, no nos están compartiendo una ilusión, nos están compartiendo lo que es la verdad. Y para poder vivirla, para poder sentirla, pues tenemos que primero creerla, si no, pues no sirve de nada, ¿no? Podemos escuchar misa, como decimos, pero pues no ponemos nada en práctica, ¿no? Hoy vamos a ir a él y hoy vamos a descubrir la verdad que mora en nosotros y vamos a recordar esta mente que tú y yo compartimos y que la compartimos con todos nuestros hermanos. Y esa mente es la que realmente va a curar. Esa mente es la que realmente va a brillar y se va a ir expandiendo y va a ir iluminando a cada ser humano. vamos a cobrar todos conciencia de la luz que hay en ellos. Y vamos a ver ese resplandor de esta luz que va a retornar a ti y a toda la filiación, porque esa es tu perfecta ofrenda a Dios. Él la aceptará y se la dará a la filiación, porque al ser aceptable para Él, lo es también para sus hijos. Y esto es la auténtica comunión con el Espíritu Santo, quien ve el altar de Dios en todos. Y al llevarlo a tu conciencia para que lo aprecies, te exhorta a que ames a Dios y a su creación. Entonces hoy vamos a apreciar esta filiación como una sola. Esto es parte de la ley que rige la creación y por lo tanto gobierna todo pensamiento. Con este bello apartado vamos a pasar a la lección del día. Y la lección del día de hoy nos dice: es la número 47. Dios es la fortaleza en la que confío. Dios es la fortaleza en la que confío. Para que nos quede más claro el apartado, ¿no? Si solo confías en tus propias fuerzas, tienes todas las razones del mundo para sentirte aprensivo, ansioso y atemorizado. ¿Qué puedes predecir o controlar? ¿Qué hay en ti con lo que puedas contar? ¿Qué te podría capacitar para ser consciente de todas las facetas de un problema y de resolverlos de tal manera que de ello solo resultase lo bueno? ¿Qué hay en ti que te permita poder reconocer la solución correcta y garantizar su consecución? Por ti mismo no puedes hacer ninguna de esas cosas. Creer que puedes es poner tu confianza en algo que no es digno de ella y justificar el miedo, la ansiedad, la depresión, la ira y el pesar. ¿Quién puede depositar su fe en la debilidad y sentirse seguro? Por otra parte, ¿quién puede depositar su fe en la fortaleza y sentirse débil? Dios es tu seguridad en toda circunstancia, su voz habla por Él en toda situación y en todos los aspectos de cada situación, diciéndote exactamente qué es lo que tienes que hacer para invocar su fortaleza y su protección. En esto no hay excepciones, porque en Dios no hay excepciones, y la voz que habla por Él piensa como Él. Hoy vamos a tratar de llegar más allá de nuestra debilidad hasta la fuente de la verdadera fortaleza. Son necesarias el día de hoy 4 prácticas de 5 minutos cada una, aunque se te exhorta a que hagas más y a que le dediques más tiempo. Vas a cerrar los ojos y vas a comenzar como de costumbre repitiendo la idea de hoy: Dios es la fortaleza en la que confío. Después vas a dedicar un minuto o dos a buscar situaciones en tu vida que hayas revestido de temor, y vas a desechar cada una de ellas diciéndote a ti mismo: Dios es la fortaleza en la que confío. Y vas a tratar de deslizarte más allá de todas las preocupaciones relacionadas con tu propia sensación de insuficiencia. Es obvio que cualquier situación que te cause inquietud está asociada con sentimientos de insuficiencia. Vas a reconocer tu propia debilidad y vas a recordar que la fuerza de Dios en ti tiene éxito en todo. Y al reconocer también tu propia debilidad es un paso necesario para la corrección de tus errores, pero no es suficiente para darte la confianza que necesitas y a la que tienes derecho. Entonces debes adquirir asimismo la conciencia de que confiar en tu verdadera fortaleza está plenamente justificado en relación con todo y en toda circunstancia. En última instancia o en última fase de cada sesión de práctica, trata de llegar muy hondo dentro de tu mente a un lugar de verdadera seguridad. Reconocerás que has llegado cuando sientas una profunda sensación de paz. Por muy breve que sea, pues ya vas a saber dónde estás, ¿no? Te vas a desprender de todas las trivialidades que bullen y burbujean en la superficie de tu mente y sumérgete por debajo de ellas hasta llegar al reino de los cielos. Hay un lugar en ti donde hay perfecta paz. Hay un lugar en ti en el que nada es imposible. Hay un lugar en ti donde mora la fortaleza de Dios.